¿Y qué va a pasar finalmente con el fracking, ese polémico sistema para lograr gas pizarra que tantos detractores y también adeptos tiene? Hay un debate en estos momentos muy importante. Bueno, con el fracking, que en definitiva es una tecnología no tan reciente, data de casi los años 40 del siglo 20 pasado, pero lo que sí es reciente es su utilización desde hace 6 años, particularmente en los Estados Unidos, que consiste en una tecnología que a través de inyectar agua en una roca madre que puede estar pues a 1.500 o 2.000 metros de la superficie, pues se pueda extraer el gas que está enquistado, por eso se llama gas esquisto, en la roca y, por tanto, pues proveer de un input fundamental al sistema económico del país que lo extraiga. Estados Unidos, por ejemplo. Hace 6 años Estados Unidos tenía un problema tremendo, que era: somos muy dependientes de hidrocarburos, tenemos que importar gas, tenemos que importar petróleo, es muy caro, tenemos que deslocalizar industria, cae la actividad y cae el empleo. Pero empieza el presidente Obama, que por cierto es el presidente, o probablemente los dirigentes políticos en el mundo, que tienen un discurso más verde, un discurso más limpio y de más apoyo a las renovables, que yo desde luego y el gobierno lo comparte, pero al propio tiempo ha sido el gobierno que más ha utilizado esta tecnología y ha cambiado radicalmente, la está cambiando, toda la geopolítica mundial de la energía. Porque Estados Unidos pasan 5 años de ser dependiente a ser autosuficiente y en los próximos 6 años probablemente empieza a ser ya exportador neto. Hoy en Estados Unidos el gas se está obteniendo a un precio que se estima puede ser hasta 3 veces inferior al de Europa. ¿En Europa cuál es el problema que tenemos? Pues en Europa dependemos del gas, por una parte, de Rusia y por otra parte del sur, el caso de España. Lo que tenemos que preguntar es si dentro del objetivo que antes planteábamos de reindustrializar Europa, donde la energía es un input y un coste fundamental, ¿qué queremos hacer los europeos? ¿Queremos, como Estados Unidos hace, utilizar este tipo de tecnologías o bien voluntariamente decimos no, nosotros no lo utilizamos? La opinión del gobierno es que tenemos que intentarlo. José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo.